quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Sochi por haberme invitado a comentar su trabajo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Lo que voy a decir son solamente algunos, es algo muy breve, un comentario muy breve sobre, en primer lugar, el valor de la investigación que ha hecho el profesor Musarsky en sí misma, y en segundo lugar sobre algunas ideas que creo que esta investigación puede abrir para otras investigaciones o preguntas que puede dejar abiertas y que de repente pueden ser importantes también para ustedes. Un primer valor, algo que me pareció de verdad muy apreciable del trabajo del profesor Musarsky, es su carácter didáctico. Yo no sé si a ustedes les gusta la música. A mí me gusta la música bastante, pero digamos que nunca me enseñaron mucho música, nunca aprendí mucho. Una vez pasó lo siguiente: una persona me explicó, ustedes alguna vez han oído hablar de lo que es apreciación musical, le ponen una sinfonía, por ejemplo, ¿no? una sinfonía de Beethoven, y les explican una serie de elementos que están ahí, sin los cuales uno no puede entender o no puede apreciar toda la riqueza que está detrás, ¿no? Es decir, cuando a ti te explican qué cosa, cuáles son los distintos movimientos de una sinfonía, qué cosa es un tema que se repite, qué cosa es, no lo sé, una armonía, etcétera, etcétera, muchos elementos que, dichos así, pueden sonarnos a chino, pero sin embargo, cuando lo aplicamos a la realidad, es decir, cuando apreciamos una realidad concreta que tenemos delante de nosotros, en este caso, una sinfonía, vemos más en la realidad. Me acuerdo, mi experiencia era como de estar escuchando otra cosa. Bueno, yo creo que el valor didáctico es justamente ese. Es decir, si yo les digo palabras como sustancia, accidentes, objeto formal, objeto material, objeto formal esencial, objeto formal accidental, sensible per accident, sensible per se, ustedes es chino, ¿no? ¿O no? Es chino. Sin embargo, todos estos conceptos que el profesor Musarsky ha estructurado de un modo muy didáctico, en mi opinión, en su trabajo, son justamente aquellos elementos que nos permiten ver mejor la realidad en el momento en que nos los explican. Es decir, entender la diferencia, por ejemplo, entre el objeto material y el objeto formal, que es algo que uno va a decir, bueno, en el siglo XIII eso era como hablar, no sé, de las cosas comunes que nosotros hablamos hoy en día. Y sin embargo es algo que nos ayuda a mirar la realidad concreta que nosotros vivimos todos los días. Así que me parece que tanto en la primera parte del trabajo, en la cual el profesor Musarsky explica muchos elementos sobre el conocimiento, sobre la gnoseología, especialmente sobre la noción de objeto, creo que son muy valiosos justamente desde un punto de vista didáctico, en primer lugar. Entender qué cosa significa, cómo así yo puedo conocer la realidad en sí misma, cómo es eso posible, cómo así mis sentidos, mis facultades llegan a la realidad en sí, por ejemplo. Lo mismo, creo que vale decirlo, también sobre el estudio de la cogitativa, que es, no sé, la facultad que ha escogido él específicamente para trabajarlo, ¿no? Con este doble dinamismo. Si yo les digo la facultad cogitativa, la vis cogitativa, una vez más, para ustedes es chino. Es algo que ustedes, ¿dónde está? Yo tengo acá mis ojos, los puedo ver, me veo al espejo, los veo todos los días. ¿Dónde está esta vis cogitativa? Una vez que nos explican, se abre para nosotros una dimensión de la realidad que desde esta facultad se entiende mejor. En este caso concreto, por ejemplo, dentro de los ejemplos que ponía el profesor Musarsky, ¿cómo así capto yo, cómo así captamos nosotros aquello que es nocivo, perjudicial o beneficioso para nosotros? ¿Qué cosa lo capta? ¿Cómo es posible? Son de repente experiencias que nosotros vivimos todos los días sobre las cuales no nos detenemos ¿Por qué? Nos parece lo más natural del mundo. Pero en el momento que nos paramos, y ese es el trabajo justamente de los filósofos, es parar, detenerse ante la realidad, ante la experiencia concreta, y preguntarse, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo sepa que algo es bueno o malo para mí? Simplemente viéndolo. Incluso pónganse a pensar, ¿cómo a veces nosotros podemos darnos cuenta, mirando a una persona, si es que es una persona confiable o no? No necesariamente que siempre estemos en lo correcto, pero hay algo, es decir, ¿qué cosa de nosotros se da cuenta de eso, por ejemplo? ¿De que yo puedo confiar en esta persona? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿El color de su pelo? ¿Si es alto, bajo? ¿Qué cosa es? Bueno, me parece que esto, esta exposición, lo didáctico de la exposición del trabajo del profesor Musalsky nos muestra al mismo tiempo lo relevante de todo este, de esta investigación, es decir, de cuánto tiene que ver con la realidad que nosotros, en la que nosotros vivimos todos los días. Desde el punto de vista más formal, me parece que además es un excelente trabajo por el manejo de las fuentes que hace. Como él mismo explicó, no existe un tratado de Santo Tomás sobre la cognitativa, no lo van a encontrar en ningún lado. Y justamente parte del trabajo que él ha realizado es buscar esas distintas fuentes, ver dónde es que habla Santo Tomás, dónde se refiere a esto, y presentarles a ustedes, una vez más, de modo muy didáctico, haciendo distinciones para expresar, exponer qué cosa es esta discogitativa. Y finalmente me parece también interesante de la investigación en sí misma, lo novedoso de la propuesta de esta distinción, que yo nunca la había escuchado ni visto en otros autores que he leído sobre el tema, de una distinción entre el objeto formal accidental y un objeto formal esencial, pero que sin embargo responde totalmente a aquello que esta facultad hace, ¿no? Aquello que esta facultad es y realiza. Brevemente, me parece que es un tema, el de la discogitativa, con mucha actualidad. Definitivamente, yo revisé un poco, hay distintos autores que están comenzando a investigarla. ¿Por qué? Porque es, ustedes pónganse a pensar, en la vida psicológica del ser humano, ¿no? En nuestra vida, nosotros entendemos que tenemos inteligencia, ¿no? Que tenemos voluntad. Por otro lado, nos damos cuenta de las cosas más materiales, más físicas, nos damos cuenta de, no sé, el conocimiento de nuestros sentidos, podemos hacer investigaciones biológicas sobre los órganos, los sentidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay todo un espacio intermedio, vamos a ponerlo así, entre lo biológico y lo espiritual, que es lo que llamamos lo psicológico. En ese espacio intermedio se encuentran muchas facultades, se encuentran distintos, digamos, que son a veces las de las más difíciles de entender, las más difíciles de captar, y que sin embargo, mencionó brevemente también el profesor Musalsky, tienen que ver con realidades psicológicas con las que nosotros nos enfrentamos todos los días. Por ejemplo, las emociones. Por ejemplo, la captación, una vez más, de que algo tenga un valor para mí, inmediato, reactivo, vamos a ponerlo así, y que a veces distintas ciencias, la psicología, por ejemplo, puede reducir a algo tan sencillo como decir, mira, pero eso es como los instintos, es como el instinto en el animal, es decir, el motivo por el cual tú te das cuenta de que una persona es confiable o no, así simplemente mirándola, es una cuestión de un segundo, casi intuitiva, vamos a ponerlo así, es porque tenemos un instinto, y sin embargo, nosotros sabemos que es mucho, digamos, la cosa es mucho más complicada. El tipo de valores que nosotros podemos descubrir en la realidad, darnos cuenta, van incluso más allá de simplemente que algo sea nocivo o beneficioso para mí, una cuestión simplemente de utilidad. En el ser humano hay más valores, y que una de las preguntas que se tiene que hacer en psicología es, bueno, ¿cómo así? Es decir, ¿cómo así el ser humano capta estos valores? ¿Cómo es posible? Y finalmente, otra línea que me parece interesante de investigación sobre la cogitativa, ¿no? Digamos, en su relación una vez más con los dos polos entre los cuales se encuentra, es cuál sería su base biológica, en primer lugar, es decir, si la tiene, cuál sería, pienso en las neurociencias, qué cosa tiene que ver esto con las neurociencias, por ejemplo, y cuál es su relación más bien con las facultades más altas, y por lo tanto también cómo se educa, por ejemplo. ¿Es posible educar la cualitativa? ¿Es posible, cómo se forma? ¿O sea, simplemente algo que está vinculado, no sé, a nuestra genética, o más bien es algo que por estar en este punto intermedio, ¿no? Por ser informada por la, también por lo superior, puede ser educada desde arriba, por ponerlo de algún modo, ¿no? Entonces me parece que se abren distintas líneas que podrían seguirse profundizando. Muchas gracias.